¿Qué opinión a usted le merece la emisora de radio, La Voz de la Victoria? Yo opino que fue una idea magnífica haber hecho esa emisora aquí, pues la Ciénaga la estaba necesitando hacía tiempo. Aparte de informar política, cultural, socialmente a todos, nos entretiene también y nos ayuda, es un aliciente para nuestras vidas. Usted me decía que hace unos días, ¿no?, que no escucha la emisora. ¿Por qué razón? No sé si es el radio que tengo, pero sé que no está entrando bien. Entra 26 y como que le quita la fuerza. No sé qué es lo que está pasando en el radiocito mío. En el momento que usted la escuchaba diariamente, ¿qué usted opina de la programación de la emisora? De los programas que se ponen ahí, ¿qué usted opina? A mí me gustaba mucho la programación que tenía hace 3 años atrás, quizás. Me gustaba usted también, que ya intervenía, que hablaba de la Ciénaga, el origen, cómo surgió todo. Todo eso me gustaba mucho. Pero aparte, la sección Desempolvando Discos, me encanta. Quisiera que fuera más larga, porque gusta mucho. Y a personas como yo, ya vieja, pues más, porque casi que nos confundimos con la radio, porque es una forma de entretenernos, de que el tiempo se nos sea más llevable, mejor. O sea, que usted lo que sugiere es que haya otra programación que tenga más en cuenta al adulto mayor. Ajá, sí, por ejemplo, un programa de boleros vendría muy bonito. Tenemos muchos boleristas, bueno, ya algunos no están, pero dejaron sus grabaciones, su esfuerzo ahí. Y es una cosa muy linda. Yo por lo menos los busco que vayan. Me encantan. Un programa con bolero, la música romántica, Desempolvando Discos, eso estaba muy bonito. Y las llamadas, la participación de la gente, eso también entretiene mucho, es muy bueno.